intentan juntar. Hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos porque todo es una jodida cuenta atrás. Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, y tenemos el teléfono inútil al cual nunca debéis llamar y nunca llamáis. Por lo tanto, paso de decirlo ya. Bueno, lo recordamos, pero no ni os se ocurra llamar, ¿eh? Es el 93-359-4900. Y el de siempre, 088... donde te pueden calentar si tienes frío y te pueden llevar a la sombra si tienes calor. Comandados por nuestro queridísimo Felip Puig, ministro. Sí, el de las porras dentro de un gobierno de recortes. Pero para la porra no recortan. No, para eso no, para eso tolerancia cero. Hay un último aviso para los que nos estén escuchando solo ahora en directo, porque luego este mensaje ya no va a dar para nada, decir que el día 16 de abril, o sea, ahora, aunque suena mal decirlo porque luego se repetirá, pero por si acaso alguno lo está escuchando, hay un maravilloso concierto organizado por la coordinadora de Radios Libres. Y una charla que... Bueno, la charla me parece que empieza a las 7, no sé si llegan a tiempo. No sé si llegaréis, sí. Pero bueno, pero habrá conciertillo y está en el Ateneu de Nou Barris, en la calle Port Lligat sin número. Y podéis coger el metro y bajaros en Roquetas o en Trinitat Nova. Sí, y hay que decir que actuará Guacchio. Y aparte habrá alguien que pinche música y estas cositas. Pues nada. Y que la entrada vale 6 lerdos. Que repetimos, Concierto en el día de hoy a las 22 horas, actuará entre otros Guagio como artista principal. La entrada a 6 lerdos está situado en Ateneu de Nou Barris y podéis acceder en el metro línea 3 Roquetas o bien en la línea 9 que es la Trinidad Nova. Y está situado en la calle Port Lligat sin número. Y será el último aviso, ya no se hablaba más de esto. Para quien nos esté escuchando cuando se repita esto, pues que os quiero diga, que o lo tenéis que tragar de nuevo. Pues bien, entramos en materia. Las ayudas a la banca se acercaron al billón de euros en 2010. La crisis financiera que se desató en octubre del 2008 estaba más o menos bajo control en 2010 y, sin embargo, las medidas de apoyo a la banca, barra libre de liquidez, pero también ayudas directas e incluso nacionalizaciones, sumaron 1,15 billones de dólares, más de 800.000 millones de euros, el pasado año según los datos presentados hoy por el Fondo Monetario Internacional. El FMI, la organización principal terrorista que hay mundial. Y mafiosa. La fórmula que llevó a la economía mundial al borde del abismo combina la liberación de los mercados, la desregularización de la economía y, sobre todo, del sector financiero, la privatización de empresas públicas, impuestos bajos y, en general, el mínimo gasto público posible. La banca siempre gana, como era el lema de ese juego de mesa popular conocido por mucha gente, el Monopoly. El Monopoly, sí, sí. Y bueno, ¿qué decir de las privatizaciones que está sufriendo la sanidad, la enseñanza, bueno, la jubilación a los 67 años, la reforma de las pensiones y bueno, todas estas maravillosas medidas anticrisis que están llevando a cabo nuestros queridísimos gobiernos, pero, tanto de la Generalitat como del Estado? Pero afortunadamente el otro día hicieron una votación, creo que fue en Madrid, creo que fue a nivel de diputados o senadores o chusma varia, por la cual la votación era pues si dejaban de viajar en primera clase, en clase business, como es conocida. Y obviamente rechazaron dejar de viajar en business. Pobrecillos, es que tú te imaginas, esta pobre gente tan sacrificada, que no pueda viajar en primera clase, hombre. Que tienen unos los culitos muy finos. Claro, y además que tienen que viajar con toda la chusma. Que la chusma huele mal. Claro. Pues bien, después del crash, la primera reacción fue una oleada de estímulos fiscales, a la que ha seguido una oleada de austeridad que ha empezado en Europa, pero que empieza a extenderse. Subidas de impuestos, congelación de salarios y recorte del gasto público para la ciudadanía, por un lado. Y fuertes, muy fuertes, ayudas a la banca, por otro. Bien hecho. Como tiene que ser. La banca española está en la diana por su exposición al estallido de la burbuja inmobiliaria y, sin embargo, el coste directo de las ayudas, que en general suelen ser préstamos a tipos de interés subvencionados, ascienden apenas al 2% del Producto Interior Bruto. Este porcentaje es muy inferior al de otros países. Estados Unidos concedió a sus entidades apoyos por el equivalente a un 3,4% del valor de su economía. Bélgica un 4,1%. La rescatada Grecia un 5%. Holanda un 6%. La misma cifra que Reino Unido, mientras Alemania destinó a su sistema financiero ayudas por el 10,7% de su Producto Internacional Bruto. ¿Y cuándo rescatarán a la gente de los bancos? No, si ya los están rescatando. Ah, bueno, ¿cuándo nos rescatarán a la chusma de los bancos? Pues, oye, pero ¿tú qué te crees? Los bancos tienen más necesidad de ser rescatados que la chusma. La chusma que se joda, que trabaje y que calle. Sí, y que ahorre, que recorte, que menos comer y más trabajar. Claro. Bueno, pues en caso de que tengan trabajo, porque actualmente se estira mucho eso de estar parado. Claro. Pues que trabajen gratis. Claro. No, que trabajen pagando. No, es que están parados porque les da la gana a estos vagos. Hombre, pues que trabajen gratis o que paguen para trabajar. Hombre, ya está bien. Y para comer, que reciclen sus propias heces. Claro, porque eso de reciclar las basuras está muy mal, ¿eh? Eso ya lo dijo nuestra queridísima Ana Botella, que ha impuesto una ley en Madrid en contra de la gente que recicla en las basuras. Que queda muy feo eso. Que queda muy feo. Y bueno, también quieren poner una ley en contra de los mendigos. Así, eso es a nivel también municipal, en este caso del Gallardón. Es que es verdad, es que tanta gente pobre afea las calles. Tanta chusma, es que, vamos, es que es una vergüenza. Sobre todo cuando la visitan personalidades importantes. No, no, y aunque no la visiten personalidades importantes, toda esa gente tendríamos que construir un zulo, meterlos ahí todos dentro, luego taparlo bien tapado, y nada, pero sin comida y sin bebida, para que se mueran y así, pues, yo qué sé. O practiquen el canibalismo entre ellos, ¿no? Claro, para que practiquen el canibalismo entre ellos y deshacernos de ellos, porque son gente sobrante. Kill the poor, ¿no? Como kill dirían, the poor, diría kill the poor. Canción. Claro. Pues bien, Irlanda, que tuvo que andar el mismo camino que la República Helénica y que acaba de recorrer Portugal para activar la ayuda de sus socios, precisamente para tapar el agujero abierto por los bancos del país, ha inyectado a su sector financiero fondos equivalentes al 28,7% de su economía. Y mientras la gente cada vez pasa más hambre, los bancos cada vez más engordados y más ricos. Así están los banqueros, que normalmente tienen una imponente barriga. Bueno, no, porque juegan mucho al squash. Al los que tienen barriga no, al son pádel. Los... Perdón. Al pádel. El pádel queda más refinado. Sobre todo se puso de moda desde que nuestro queridísimo Ansar empezó a practicar dicho deporte. Sí, sí, sí. Y todos los banqueros y toda la gente de pro, todos los políticos, pues practican el pádel o el golf. Sí, sí, eso es cierto. O sea, la figura esta del banquero gordo, el político que había antaño, eso ha cambiado un poquito también. No, hombre, claro, porque ahora está de moda estar delgado. Los gordos son los pobres. Sí. Porque comen todo grasas y comida basura, claro, que es lo barato. Pues así están. No, pues yo lo que haría sería ponerlos, recortar más todavía todos los servicios y todos los servicios públicos y todas las ayudas que se da a los pobres para que se adelgacen, porque es que están muy gordos y están muy feos. No, si encima vamos a ponerlos a régimen, pues para qué. Mira qué buenos que somos, que hasta le vamos a hacer un favor. Claro. Dicen que somos malos. Claro, los pobres que estén delgaditos. Es que en el fondo son unos buenazos. Pues bien, pobres bancos, que hay que ayudarlos entre todos. Y vamos a poner ahora un tema de gatillazo de su último CD, que ha salido no hace mucho. El CD se titula Sangre y Mierda. Y la canción, pues no puede ser más concluyente. Mucha muerte. Izquierdas falsas que cada vez más fabrican. Señoras y señores, vamos a inaugurar otro serial. Este caso sobre el MDMA o el éxtasis. Más sustancias de estas que no debéis probar jamás. Lo tenéis que regalar en este caso a mí mismo. Pero como sé que sois unos rancios y unas rancias y nunca regaláis nada ni nada. Hombre, podíais mandar aquí al Todo es Mentira, podíais mandar algún paquetito con sustancias varias. O algún explosivo. Eso a dirección de alguno de los... Bueno, eso serían los paquetitos que nos llegarían, serían esos explosivos. Sí. Que por cierto, tenemos de siempre para abrir esos paquetes los asesores, por si acaso. No, hombre, claro. Que son explosivos. Pero lo que pasa es que si son drogas, pues, sí, pues hay que evitar, sí, que se las fumen ellos. Claro, para eso lo tenemos siempre atados en corto. Pues vamos con el MDMA o éxtasis. Al caer bajo la prohibición, quedaron en suspenso varias investigaciones sistemáticas sobre esta droga y el sistema nervioso humano. A la autoridad en funciones no le interesa dilucidar estos aspectos y sin su apoyo, por no decir en condiciones de persecución, resulta muy difícil llegar a resultados indiscutibles. Sin embargo, se saben ya algunas cosas. El ancestro vegetal de la MDMA son aceites volátiles contenidos en la nuez moscada y en los simientes de cálamo, azafrán, perejil, eneldo y vainilla. El procedimiento más sencillo para obtener MDMA es tratar safrol, ingrediente del aceite de sasafrás, con amoníaco en forma gaseosa. La MMDA, que es en realidad un derivado de la MDA, se obtiene aminando miristicina, un alcaloide presente en la nuez moscada. Aunque esa nuez se considera droga afrodisíaca en India, dudo de que su efecto se parezca remotamente al MDA o MDMA. Y no es aconsejable ingerir las cantidades necesarias para tener una experiencia psíquica. Cierto conocido molió 3 nueces grandes y logró tragarlas con ayuda de miel y agua, pero tuvo un paro renal que de poco acaba con su vida. Por supuesto, los actuales laboratorios clandestinos, más de medio centenar, unas pocas ocasiones, hasta... Sí, parece que no tiene sentido, pero aquí pasa algo. Vale, que estaba la página hasta al revés. He pasado de la 1 a la 3. Y no, vamos a la segunda. Repetimos. Por supuesto, los actuales laboratorios clandestinos siguen caminos sintéticos para obtener estas drogas y con frecuencia producen homólogos inexplorados todavía. La dosis de MDMA abarca de 1 a 2,5 miligramos por kilo de peso. Menos de 50-70 miligramos pueden no ser psicoactivos y más de 250 pueden provocar una intoxicación aguda, aunque no sea frecuente. He llegado a tomar unos 400 miligramos con varios amigos que tomaron otro tanto, sin efectos secundarios distintos de leves irregularidades en la visión. No obstante, es obvio que el fármaco posee un margen de seguridad excepcionalmente pequeño para drogas de tipo psicodélico, admitiendo que puede haber alérgicos específicos, asmáticos, aquejados de insuficiencia renal o cardíaca, epilépticos o hipertensos, embarazadas y quizás otros todavía por determinar. Pienso que la dosis letal media no comienza hasta los 600 o 700 miligramos en una sola toma y que en un organismo sano admite posiblemente varios gramos. Han sobrevivido ratones, ratas y conejos de Indias con dosis equivalentes a 6 gramos para una persona de peso medio y nada indica que sean más resistentes a este tipo de compuestos que los humanos. Cuando contienen efectivamente MDMA, las cápsulas o gragueas circulantes en el mercado negro suelen ser de 100 a 150 miligramos. Estas cantidades, que pueden considerarse óptimas para personas entre 50 y 80 kilos de peso, producirán por vía oral una experiencia intensa de 2 a 3 horas, que luego declina con relativa rapidez. No es raro que en la bajada se produzca una suave somnolencia espontánea, seguida por un sueño tranquilo. El día siguiente está caracterizado por una especie de reminiscencia del efecto, mucho más leve pero mucho más prolongado también, que puede experimentarse como fatiga si hay que trabajar o hacer esfuerzos análogos, aunque en todo caso tiende a sentirse como la adecuada terminación de aquello que comenzó el día previo. y lo dejo por hoy. Ahora vendrá una canción de Las Vulpes, Deja tu sitio. Manuel Cobo insiste en que la procesión atea es una provocación. Siempre el bloque religioso y más en esta época de Semana Santa, que encima nos incita más a hablar de este tipo de cosas. Aquí como nunca hablamos de religión en este programa. ¿Qué va? Es que la religión nos gusta. Y nos pone a la vez. Pues bien. Las entidades convocantes renombran el acto como manifestación, mientras la abogacía del Estado informará sobre su conveniencia a la delegada de gobierno. La abogacía del Estado tendrá que preparar un informe sobre la conveniencia de autorizar la procesión atea en el centro de Madrid el próximo Jueves Santo. La delegación de gobierno en la capital es el órgano competente para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos en las grandes concentraciones y para ello ha solicitado el citado informe. Recordad que en Madrid pues gobierna tanto la comunidad como el ayuntamiento, los PIPI. Y aparte también tienen la influencia de la conferencia episcopal presidida y capitaneada por Raúl Covalela. Ese gran hombre. Pues bien, poniendo en antecedentes, había convocada una procesión atea en que pasaba por las calles céntricas de Madrid. Y ha sido prohibida por nuestro queridísimo y entrañable José Luis Gallardón, que es el alcalde de esta maravillosa ciudad. que precisamente no mola mogollón. Es una rima fácil. Te la ha pasado el asesor, sí, ya. El asesor de rimas fáciles. Pues bien, pues esta procesión que había convocada por el centro de Madrid, pues ha sido prohibida. Y ha habido, pues, no sé, todos los fachas y todos los católicos madrileños, pues han puesto el grito en el cielo. Perdón, la gente de orden. La gente de orden, sí, ha puesto el grito en el cielo. Y de Dios. Y de Dios. Ha puesto el grito en el cielo, y es la tercera vez que lo digo, nunca mejor dicho, y va a ser prohibida. O sea que nos quedamos sin procesión atea en Madrid. Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha insistido hoy en que la delegación del gobierno la que tiene que pronunciarse, porque no se trata de un acto lúdico, sino de una manifestación que no debería ser autorizada, puesto que el día y el lugar en el que se pide se está haciendo para provocar a una parte muy importante, la mayoritaria, de la población. Entre otras cosas, la mayoritaria, porque ellos se encargan de que, por ejemplo, si quieras borrarte no te dejen. La Liga Española Pro Derechos Humanos considera, por su parte, que permitir un acto para mofarse de los cristianos y sus ritos van contra el artículo 16 de la Constitución Española, ya que no ayuda en absoluto al mantenimiento del orden público y del respeto a las creencias religiosas. Bueno, ¿y el respeto a los ateos qué? ¿Y el respeto al buen gusto por parte de las procesiones qué? ¿Tú crees que tienen buen gusto las procesiones? Por eso digo la falta de respeto al buen gusto. Ah, vale. Lo decía porque son super kitsch, sí, las procesiones. Aunque tienen su puntillo. Hombre, y hacer una procesión atea, pues anda que no molaría. Llevar un paso ahí de un Cristo fumándose un peta, o la Virgen María fumándose de ropeta, o yo qué sé. Monjas con las tetas fuera y curas marcando paquetón. Orgías varias también. Orgías varias. Santos con vírgenes. O santos entre santos. Claro. Pues bien, el objetivo de los colectivos madrileños que convocan la procesión atea es llevar a cabo un acto lúdico y crítico con la Iglesia Católica para poner de relieve la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa Católica, en la que estamos ya próximamente inmersos. Y espero que todos hagáis constricción, que todos hagáis ayuno, que todos vayáis a rezar. Penitencia, por supuesto. Penitencia, sí. Y vayáis a las procesiones a decir guapa a la Virgen. Sobre todo abstenerse de todos los peligros mundanos que nos acechan. Claro, bueno, pero es que eso lo deberíais hacer todo el año. Sí, pero especialmente más ahora. No, ahora en Semana Santa es que el quíntuple, sí. O sea que yo ya me fío ya de que el resto del año os portáis bien. Pero en Semana Santa es cuando tenemos que redoblar esfuerzos porque la carne se desata ahora que estamos en primavera. Y esto no puede ser. La lujuria se desata. El libertinaje. Sí, sí, que estos días algunos aprovecháis para iros de fiesta, que os conozco, ¿eh? Sí, anda, sí. Pues nada de eso. Y para ir a la playa, sí. ¡Hala! Tenían que prohibir ir a la playa en Semana Santa. Hombre, sí, claro, no, tendrían que prohibir ir a la playa todo el año. A no ser que vayas con el capirote de Nazareno. No, la playa tenía que ser reducida como era antaño para que se bañaban los señores. No, hombre, claro, la playa para los ricos. Simplemente eso... al mar iban los pescadores. Claro. De la gente del vulgo, pero la gente para bañarse e ir de playa, tomar el sol, pues era para señores. Los señores ahora, con buen gusto, ya solo acuden a playas privadas que tienen para ellos solos, porque no se van a mezclar con toda la chusma que abarrota las playas en verano y contamina la capa de ozono con sus desodorantes baratos y sus cremas también más baratas aún. Y encima van menos desnudos y constituyen un delito contra el buen gusto y la estética en general. Porque los pobres son todos feos. La gente de orden no nos podemos permitir. Constituye un atentado a la estética. Vaya. Pues en fin, en Semana Santa todos hacen procesión, ¿eh? Y nada de ir a la playa. Eso. Ahora vendrá un tema de Zalgarriana. La canción se titula Vieja Estirpe. has servido, vieja estirpe, luchadora, los años no te van a cambiar. Contigo ha crecido, unos lo han dejado, pero otros te han seguido, juntos por las calles, pisando fuerte, hoy, hoy, hoy, juntos por las calles, pisando fuerte, hoy, hoy, hoy. Vamos con Albertito Fernández. El PP creará una oficina para luchar contra las ocupas. Oficina anti-ocupa, guay. Como debe ser, claro. El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Albertito Fernández Díaz, va a prometer ahí que si guanya las elecciones creará una oficina anti-ocupa. Jo el voto, jo el voto a aquest home, eh? Una oficina antiocupa és el que fa falta. Per assessorar i donar suport als propietaris i veïns afectats per la presència de cases i locals ocupats a les seves finques. En aquesta oficina antiocupes també s'informaria de les actuacions necessàries per promoure els desallotjaments express d'aquests col·lectius. Durant la inauguració de la nova seu del PP, al barri de Gràcia. Demasiado vulgar para el PP. Tenía que ser en Gràcia. Menos, bueno, pero ahí. No, ellos se llaman Partido Popular y ellos sí. Pues se acercan a los barrios populares con el populacho para venderles pues la moto, como es esta oficina anticooperación. Y como hay tantas casas ocupas en Gràcia que merecen ser desalojadas, porque hay mucho ocupa y mucho hippie y mucho peludo. Aún queda de eso por ahí. Fernández Díaz es va comprometre a acabar amb les squatters. Les problemàtiques que, segons va dir, afecten més aquesta zona de la ciutat. El candidat del PP va subratllar que els ocupes han proliferat a Barcelona gràcies a la permissivitat municipal cap a aquest col·lectiu, el qual ha permès barra lliure d'infracció d'ordenances municipals dels últims anys. En aquest sentit, el líder del PP va apostar per desocupar Barcelona d'ocupes, ja que mentre hi ha barcelonitis, barcelonins que no paguen, poden pagar la hipoteca, aquests hipotequen la convivència per les molèsties que causen. O sigui que, com hi ha barcelonins que no poden pagar la hipoteca, doncs s'ha de desallotjar els ocupes. O sigui, una cosa concorda la puta mare amb l'altra. Claro. Queda muy feo, joder. Claro. Y es para no dar ideas, ¿eh? A la gente que se queda sin piso por no poder pagar la hipoteca, diciendo, mira, mira, vamos a poner aquí en Duracell las leyes y... No, si, ni se os ocurra ocupar, ¿eh? Ni se os ocurra. Que si no vendrá el Tito Puig y os pondrá calentitos y calentitas. Y el Alberto Fernández Díaz también. Aparte del Albertito este, suele estar caracterizado por ser el típico pijo de Pedralbes con su polo Lacoste, o sea. Que ahora se dedica a la política. Sí. ¿Cómo molan estos políticos nuestros? Pues bien, un hospital de Tarragona envía a un enfermo a casa sin operar por culpa de los recortes. Qué guay, ¿no? Sí. Los recortes previstos por el gobierno de Artur Mas para el Departamento de Sanidad ya empiezan a afectar directamente a los usuarios. Desde hace 10 días no se sirve ninguna botella de agua en los menús y las madres con niños ingresados en el servicio de pediatría han dejado de recibir la comida en centros como el hospital Joan 22. En este mismo centro, la previsión de cerrar quirófanos para reducir costes ya se está llevando a cabo. Así lo ha anunciado, según el diario, sindicatos como UGT, ese gran sindicato, los cágate. Sí, el UGT que siempre se ha caracterizado por defender a la clase proletaria. Claro. Que ya pueden recortar todo lo que quieran Artur Mas y toda esta gente y toda esta chusma. Que tenemos estos sindicatos que nos defienden. Claro, claro. ¿Qué haríamos sin ellos? Par 10. Pues bien, lo que dicen ellos son, las restricciones ya se están aplicando, ya hay quirófanos cerrados, será algo progresivo, denuncia Tony Sampol, responsable de sanidad en UGT. O sea que están diciendo lo que ya se está haciendo, pero no hacen nada para evitarlo. Pues bien, el último caso del paciente Antonio García, que este mismo lunes, después de haber sido operado de una hernia discal en el hospital Juan 23, después de ingresar el domingo y seguir todo el proceso preoperatorio, el lunes por la mañana fue avisado de que se suspendía su operación. El centro justificó su actuación por las circunstancias actuales. Dadas las circunstancias actuales del sistema, falta de quirófanos, falta de personal, no hemos podido cumplir con nuestra intención de operar al paciente porque hay pacientes con lesiones oncológicas y mielopáticas de mayor urgencia. Al paciente no se le avisó debidamente de los hechos. En el mismo documento, el centro pide disculpas al afectado y le da la opción de reflejar los hechos en una hoja de reclamaciones. Pues yo no entiendo por qué la gente se queja tanto de la Seguridad Social, porque aquí cuando vino el que llaman primero los españoles, que el llamado Juanito por su señora esposa o Juan Carrel I, cuando vino aquí a Barcelona, se sintió muy satisfecho de la forma que la atendieron en la Seguridad Social. Sí, sí, no, pero es que la Seguridad Social atienden muy bien a los prohombres y a las promujeres de este país. Hombre, sí, aquí atienden igual a cualquier pobretón de la calle, igual que al rey, por ejemplo, más o menos el mismo trato, claro está. Pues mira, de ahora en adelante, si pagas lo que tienes que pagar, pues entonces se tratarán como a una persona. Claro, pues si no pagas, pues te van a tratar como, yo que sé, como lo que eres. Como una mierda. Que si no tienes dinero no eres nada. Claro. Y si no eres nada, eres una porquería. Pues bien, ya te puedes poner malo, ya te puedes poner enfermo, que la sanidad pública, que va a dejar de ser pública en breve, va a dejar de atenderte. O sea que, ya sabéis, no os pongáis enfermos. Bueno, y... Si se ha finalizado ya, pues me parece que pondremos algo de música. Pues venga. Pondremos a O Garbanzo Negro la canción Na Galiza da Festa. We'll be right back. Pues nenas y nenes, volvemos a pirar, valga redundancia. Nos vamos al descanso, ala. Sí, y al descanso... Estamos muy cansados. Al descanso dejaremos, como no, con algunos temas varios de variedades. Ala. Hasta luego. Thank you.

que misteriosamente se le ha pegado mi acento. ¿Por qué? Porque mi acento es muy pegadizo. Martín Villa, la televisión danesa. Hasta el comunismo son posibles cosas. Desde el comunismo, ¡nada! Un buen pupilo este Martín Villa, ¿eh? Llegará lejos. Ahora que yo estoy en las últimas, me encargo de que de que mis súbditos me lleven mi gloriosa obra. Creo que la evolución política no tiene que estar condicionada por estos sucesos. Soy de los que piensan que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Siempre se hacen buenas cosas con la derecha. Con la izquierda ninguna buena. La siniestra siempre nos lleva al diablo. Lo rojo es malo. Y no podemos hacer caer el gobierno y al régimen político en la trampa que justamente el terrorismo nos quiere tender. Aguanta. La trampa, continuamos según Martín Villa, es crear un estado de falta de serenidad, falta de paz pública. Ustedes saben que tal estado no existe. Creo que teniendo en cuenta que el origen de cualquier revolución política tiene que ser el régimen fundado por Franco y que el régimen y su fundador constituyen etapa esencial y positiva de la vida española. Todo es posible. El gobierno tiene que insistir. Debe insistir en el proceso de apertura política, pero sin ninguna concesión a los partidos comunistas, que no deben existir. Es la diferencia que la gente de orden realizamos entre la libertad y el libertinaje, que son dos cosas muy diferentes. Efectivamente, creo que si aceptásemos que la legalización del Partido Comunista, lo cual es imposible en el orden jurídico, careceríamos además de un imposible en el orden ético. El régimen nacido en las circunstancias en que nació no se puede permitir el lujo de recibir al Partido Comunista. Hasta el comunismo creo que son posibles cosas. Desde el comunismo absolutamente nada. Jamás. Nunca. Desde el comunismo nada decíamos. Y lo es así porque tenemos experiencia que por lo demás se va repitiendo muy a menudo en otros países, de que son gente que cuando no están en el poder vienen con el gorro democrático, pero justamente cuando llegan a él es para implantar una férrea dictadura, cosa que la gente de orden como nosotros nunca se nos ocurre plantear dictaduras, porque lo nuestro es un régimen de libertad, pero dentro de un orden, eso sí. Estos comunistas que son aliados de otros grupos políticos para alcanzar el poder y cuando lo logran exterminan a sus antiguos políticos. Lobos disfrazados de corderos. Lo sabemos muy bien, los patriotas. Sobre el mismo tiempo, tema, don Rodolfo Martín Villa sigue diciendo: no somos el único país de Europa que tenemos declarado ilegal el Partido Comunista. Al mismo tiempo que Europa se compone de buena parte de otros países cuyo único partido legal es el comunista. ¡Qué desgracia! Cualquier solución política tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En corrientes no comunistas hemos de abordar la cuestión con otro talante, la distinción clásica del adversario y del enemigo. Pero el comunismo es una cuestión de ética, además es un tema político. Por lo tanto, el comunismo no es nuestro adversario. Ha sido y será siempre nuestro enemigo. Par 10. Estás solo, amargado, te quieres suicidar. Ya no aguantas más, ya no aguantas más. Quieres... Ah, reaparezco yo otra vez, una vez más, y vendrá el momento más penoso del programa, pero a la vez más grande para mí monetariamente. Sí, porque te patrocina Colacaos. Sí, sí. Y yo tampoco escucho ese tipo de bazofia, que eso está destinado para gente como vosotros y vosotras. Porque sí, porque lo merecéis, joder. ¡Qué horror! En este caso vamos a poner un glorioso pequeño gran hombre como era Alfari. ¿Qué decir del Alfari que nos haya dicho ya? Ese gran hombre. Que en gloria esté. Sí, que en gloria esté. estará en el cielo de los buenos. Y vamos a poner un tema que es el tumbalero, sin el él, tumbalero a secos. Colocaos una vez más, tiene el dudoso honor de patrocinar La Horterada. Que tumba y tumba, que tumba del tumbalero, de tanto que tumba y que tumba, que tumba, que tumba en el suelo. Tumbalero, tumbalero, que tumbada no se ve. La tumba del tumbalero, la chica se la tocaba, pero él sin pedir dinero, a mucha se la obligaba que sí. Tumbalero, tumbalero, que tumbada no se ve. Ahora que se compone las cosas con silicona, al pobre del tumbalero, la cosa que no le funciona, que no. No se ve, no puede tocar la tumba y el tumbalero se deja de ver que al pasar los años la tumba que la tiene vieja que sí. Diseñador i un biòleg creen un bacteri que canvia el metabolisme dels coloms i el fa defecar detergent. Anda la hòstia. Ai, pobres coloms. I per què no defecen detergent aquests científics? Dic jo. Perquè la seva merda no embruta? Canto. La caca de colom ja no embruta, ara neteja. El dissenyador flamenc Tour Van Balen i el biòleg britànic James Chappell han creat un bacteri que modifica el metabolisme dels coloms i el fa defecar sabó. El boom demogràfic de les rates de l'aire és un mal de cap per a qualsevol ciutat pels seus excrements corrosius que fan malbé façanes, mobiliari urbà i cotxes i transmeten al·lèrgies i malalties. A Barcelona mateix ja se'n sacs actualment 256.000 coloms, una plaga descontrolada que l'Ajuntament intenta combatre amb exterminis massius. El 2008 va capturar-ne 20.000, el 2009 el doble, i entre aquest any i el passat volga assajar-ne fins a 65.000, una quarta part del total. Ríete tú de las cámaras de gas de las SS. Vaya. Però a Bèlgica, demostrar un cop més per què és el bressol de surrealisme, en comptes de matar els ocells, es volen obligar a netejar les esglésies, parcs, finestres i parabrises que embruten amb les seves cagarades. El govern flamenc subvenciona un revolucionari invent que transforma els excrements en detergent i es fa tan inofensiu per als coloms com el iogurt per als humans. I encima, una merda. I encima dicen que lo utilizan para limpiar, ¿no? Sí, para limpiar. Paso, ya. Pues mira, pues yo qué sé, es que estos experimentos que hacen con seres vivos es que me ponen los pelos de punta. Sencillamente es que lo encuentro una barbaridad. No sé, ¿por qué no experimentan con ellos mismos? Digo yo. No, a veces también experimentan con humanos, ¿eh? No, no, con humanos no, con ellos, con ellos. El bacteri sintètic s'amaga en fruits secs o pinso i es col·loca en uns nius dispensadors que ha dissenyat el mateix Van Alvalen. Els coloms se'ls mengen i modifica el seu metabolisme fent-los defecar, un sabor semblant al que es fa servir per netejar les finestres amb un pH baix per atacar el greix i la brutícia. No preveuen comercialitzar l'invent. De moment en tenen prou amb l'ajuda del Ministeri Flamenc de Cultura i de la Comissió d'Arquitectura i Disseny. Admeten que només volien provocar generar un debat ètic, polític, pràctic i estètic sobre la nostra relació amb la natura i els animals. Ara tractem els coloms com si fossin verí, però abans els fèiem servir per enviar correu, espiar, fer competicions o vestir-nos amb les seves plomes, reflexiona Van Valen. Les palomes mensajeres, no? Como... Sí. Durant la Segona Guerra Mundial es van fer servir 18.000 ocells per transmetre missatges secrets sense ser detectats per l'enemic. És que no existien mòbils, clar, està. No. Però ara els seus excrements s'han convertit en la primera causa de deteriorament dels palaus i les estàtues de Venècia. Per exemple, fins i tot, i més, que la contaminació de la veïna zona industrial de Marguera. Els responsables del projecte Pigeon d'Or ara s'exposen en una galeria d'art de Hasselt, a Flandes. No han calculat quan pinso alterat amb el bacteri sintètic caldria disminuir per distribuir perquè el quart de milió de coloms de Barcelona defequessin sabó. Només hem demostrat que científicament és possible i fins i tot han dissenyat un niu dispensador de pinso que es pot instal·lar al sostre dels cotxes per evitar que els excrements facin malbé la xapa. Barcelona combat la superpoblació capturant els coloms en xarxes en punts estratègics i ofegant-los amb gas. Un extermini que costa uns 2 euros per ocell. S'han pressupostat 118.000 euros per eliminar 65.000. Pues bueno, pues aquesta és la ciutat que tenim aquí a Barcelona. Una ciutat que extermina ocells, que, bueno, no sé què seria pitjor, que els fes cagar sabó o que els exterminés. Bueno, no sé, el trobo igual de feixista una cosa que l'altra. ¿Estamos hablando de fascistas otra vez? Sí. Bueno, ahora, no sé, yo ya he leído esta noticia, pues toca música, ¿no? Ah, no, tocaba otra noticia. Bueno, siempre me chafas. Detenido un picoleto o guardia civil por atracar dos bancos en la provincia de Cuenca. Se ve que no estén bastante con su sueldo y se dedican a hacer horas extras por ahí. Y como van armados, pues ya se sabe. Tienen experiencia. Cuenca, un picoleto que estaba destinado en el puesto del Andete, Cuenca, ha sido detenido como presunto autor de haber cometido dos atracos en oficinas bancarias en la zona donde prestaba servicio, en la Serranía Baja, conquense. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, ha confirmado hoy en Cuenca que el agente ha sido detenido por haber atracado presuntamente dos sucursales bancarias en Landete y en el vecino municipio de Talayuelas a finales de 2010 y a principios de este año. Díaz Cano ha precisado que la detención se llevó a cabo el pasado viernes por agentes de la Guardia Civil. ¡Qué original! Si se comete un delito, se le persigue y se pone a disposición judicial. Sí, eso dicen, y una mierda. Según lo que convenga. Da igual qué tipo de persona sea la que lo cometa. No, hombre, si lo comete. Son evidentes. Ha sentenciado el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha. Este picoleto tampoco ha sido demasiado listo porque normalmente lo que suelen hacer los tricornios que se dedican por ahí a robar es más bien la extorsión, sí, el trapicheo, o el chantaje y estas cosas, pero claro. Ya directamente pues no lo hacen, pues no tienen necesidad de ello. No, pero mira, este debería ser un poco corto. Sí, corto y sobreactuado. Ahora va a venir un tema de Adegüello, del CD de La Sangre, La Saña y el Rencor. Adegüello era un grupo que tocaba ya por los 90, que tocó en un concierto que se hizo Radio Bronca para el 10º aniversario, junto a grupos como Sin Dios y Puaj. Y pondremos una canción que se llama Los Talegos. Dicha canción no habla de las cárceles, sino habla de los antiguos billetes de 1000 pesetas. Supongo que alguien se acordará de ello, ¿no? De sí, cómo eran. Hombre, alguno pureta de que nos esté escuchando. Ahí va. Esta mañana has cobrado, en la empresa te han pagado todo lo que te debían dar. Cuando has visto los billetes te lo merezco, has pensado y te merecías mucho más. Has juntado unos ahorrillos que sabes pueden valerte para cuando todo vaya mal. Y ahora sales decidido al banco para ingresarlo, te diriges a la sucursal. Caminando confiado te pasas por el mercado y luego coges el autocar. Como siempre picas falso, un servicio y un negocio, tu manera de reivindicar. Divisado el objetivo, te echas la mano al bolsillo y te da un vuelco el corazón. El sobre con los talegos, ¿dónde lo has metido, amigo? El destino a veces es cabrón. Te caseas a ti mismo con escaso resultado, un poli no lo haría mejor. Y desandas el camino, escrutando con tu vista, mirando hasta el último rincón. Pero albergas esperanza, eres un despiste andante y el sobre estará en tu habitación. Regresas rápido a casa, pones dos patas arriba y te cercioras de lo peor. Saboreas la impotencia, saboreas la injusticia, saboreas la desilusión. Y aprendes lo fácil que es perder en un segundo lo que tanto tiempo te llevó. Cuando te viene a la mente el careto de tu jefe, te lo debería devolver. Te ha exprimido, te ha explotado, a tu costa se ha forrado y se ha quedado con 9 de 10. Todos esos madrugones, todos esos sacrificios, todo eso, todo se sumó. Esos 80 talegos, partido es papel moneda, eran los litros de tu sudor. En un mes como un esclavo no has sacado nada en claro y ahora te ataca la depresión. Son los gajes del oficio, del trabajo asalariado, lo hemos de abolir, me cago en Dios. Autogestión, autogestión, autogestión. ¡Fuerte al patrón! ¡Contra la explotación! ¡En capital tu perdición! ¡Autogestión! Ruido de cisterna de retrete en el comentario del ministro Lieberman sobre Hamás. ¡Qué simpático! Pues también podía haber un ruido de cisterna cuando hablara él, ¿no? O en su caso, un ruido de explosivos. También. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, fue interrogado por una radio sobre Hamás y acompañó con un ruido de cisterna su comentario sobre el movimiento islamista palestino en el poder en la Franja de Gaza, según el diario en línea INET. Nosotros sabemos con quiénes estamos tratando, dijo, y luego se escuchó claramente la cisterna como ruido de fondo. Qué simpáticos. Sí, total. El ministro de Asuntos Exteriores israelí respondió así al periodista que la emisora pública que lo interrogaba el lunes sobre los recientes enfrentamientos armados entre Israel y Hamás, acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica Palestino, en el poder de la Franja de Gaza. Y todavía hay que decir que no hay una lucha entre Hamás y entre el ejército de Israel, sino que el ejército de Israel se dedica a bombardear los territorios ocupados. Sí, la franja esa estrechita de Gaza, sí, donde tiene todos amontonados. Pues mira, los bombardea y así pues extermina unos árabes molestos y unos palestinos molestos y feos y desagradables. Y aparte tiene el gusto de dejarles los peores terrenos, una franja estrecha y los peores terrenos para el cultivo. Y los mejores para el cultivo pues lo tiene Israel. Claro. Y luego, ¿qué más da que se mueran, hombre? Mejor. Más sitio para los israelitas de pura cepa. Para su expansión. Para nuestra expansión, su claro. Espacio vital. Claro. ¿Cuánto aprendieron de otro que también venía de judíos, que se llamaba Adolf? Pues sí. Lieberman, conocido por hablar sin rodeos, es partidario de tratar de derrocar a Hamás. Sin embargo, en esta oportunidad su comportamiento provocó un fuerte debate entre sus auditores. Lieberman es el jefe del partido ultranacionalista Israel Beitenu, la tercera organización política en importancia, con 15 diputados de un total de 120 en el Parlamento unicameral. No se nota para nada que sea ultranacionalista. No, hombre. Si es un demócrata de toda la vida. Pues ahora nos vamos, viajamos hacia México. Detienen a México a un falso predicador que asaltaba armado con una Biblia. Ahí, con un par. Ciudad de México. Un ladrón que se hacía pasar por como predicador de la Biblia y se hacía invitar al interior de las viviendas para robarlas. Fue detenido tras cometer unos 12 hurtos usando la misma artimaña, informó el miércoles la fiscalía de la ciudad de Tecate, en el noroeste de México. O sea que primero intentaba robarles las neuronas y el alma y luego les robaba literalmente sus posesiones. ¿Cómo está bien el sistema? El hombre de unos 30 años fue detenido por policías que acudieron a una llamada de vecinos que denunciaron un robo. Cuando los policías detuvieron la camioneta en que viajaba, el hombre intentó fingir que era sordomudo. Ah, el viejo truco, ay, que no oigo nada, no oigo nada, no oigo nada, no sé lo que está diciendo. Este tío es un crack, ¿eh? Es un showman. Señaló la subprocuraduría, la fiscalía de Tecate, ciudad fronteriza con los gringos, la zona esa caliente que hay, la inmensa frontera entre México y Estados Unidos, con ese inmenso muro que hay y esos inmensos cazadores de espaldas mojadas que hay al otro lado. En el interior del vehículo, las autoridades encontraron algunos objetos robados en al menos 12 asaltos que había realizado en la zona en las últimas semanas, así como una pistola falsa que escondía dentro de una Biblia, señaló un portavoz del organismo de investigación. Es para otra utilidad que tienen las Biblias, aparte, por ejemplo, como para usarla como material pornográfico, que sin duda lo es. Otra, sí, sí, bueno, pornográfico y ultraviolento. Otro tipo de utilidades es, por ejemplo, como arma arrojadiza, y otro tipo de utilidades podría ser, pues, para guardar una pistola. Claro. Dependiendo también, evidentemente, del tamaño de la Biblia y del tamaño de la pistola. Bueno, la Biblia es un libro bastante gordote, ¿eh? O sea que una pipa te cabe perfectamente. Sí, una mini pipa. Del cementerio, y es que criaba malvas a destajo. Ahora vendrá un tema de Escapa Rapid. El tema es Donna Revelat. Pues ahí está, Donna Revelat. Una dona sana. de lliure sense dubte, sense por. Dona revela, desperta del terror. Viu, estigues lliure sense dubte, sense por. La supuesta cleptomanía del presidente de la República Checa causa furor en Internet. Hay que ver, primero vemos el picoleto que atraca bancos y ahora el político que roba. Bueno, el político que roba son términos ya sinónimos. Los políticos siempre roban, lo que pasa es que este, vamos ya, va a saco ya. Pero tan descarado. Un vídeo de la televisión checa en el que se observa como el presidente de la República Checa, Václav Klaus, se queda con una pluma durante una reciente rueda de prensa en Santiago de Chile junto a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, causa y furor Internet. Las imágenes colgadas en la página de la televisión checa y también en la plataforma YouTube han sido vistas por cientos de miles de personas en todo el mundo. Mientras Piñera saluda a los periodistas, se ve a Klaus cómo abre la caja de la lujosa pluma, la mete de primero debajo de la mesa y de allí la pasa aparentemente de un bolsillo a otro, para finalmente cerrarse la chaqueta, pero sin la estilográfica en las manos. Este animal estirando el brazo. Las imágenes fueron emitidas el domingo pasado por el programa 168 horas de la emisora pública CT1. El portavoz presidencial, Radim Ochbat, ha salido del paso de las críticas al asegurar que se trataba de un presente y que no ha existido ningún hurto. Además, ha considerado una pena que la televisión checa no haya trabajado tan detenidamente durante la gira latinoamericana que llevó a Klaus durante 9 días a Argentina y Chile. Un restaurante de Praga ha colocado incluso un irónico cartel que dice: «Se busca una pluma de lujo, se ruega al que la encuentre que se la envíe a la Embajada de Chile». Qué vicio que tiene esta gente. Es que, claro, es que se pasan el día robando desde su puesto de en las altas esferas y, claro, pues es que no lo pueden evitar. Se les va la mano ya. Se les va la mano, sí. La mano. No son conscientes de su propia mano. Es que lo llevan en la sangre. Sí. Viajamos a Río de Janeiro. Unos narcotraficantes usaban cocodrilos para sembrar el terror en las favelas. ¡Qué miedo! Hombre, a mí me da miedo, ¿eh? Y los estamos cocodrilos. Hablando precisamente del polo que lleva el cocodrilo como insignia. Cocodrilos de verdad. Río de Janeiro. La policía de Río de Janeiro halló el miércoles durante un operativo en una favela de la ciudad dos cocodrilos en cautiverio que presuntamente eran utilizados por bandas del narcotráfico para atemorizar a vecinos y rivales, informó la prensa local. Me imagino que deberían estar puntualmente totalmente hambrientos para que tuviesen más ferocidad. Hombre, claro. El hallazgo tuvo lugar en la favela de Manguiños, ubicada en un suburbio de Río que lleva el mismo nombre, durante una operación policial contra el robo de vehículos. Los animales, en este caso reptiles, se encontraban en un improvisado cautiverio y eran alimentados con pedazos de carne, según los informes de prensa y de las presas que podían coger. El teniente coronel Glaucio Moreira indicó que estos reptiles eran mantenidos por los traficantes para aterrorizar a los habitantes de la favela y a sus rivales. Los dos cocodrilos serán llevados al zoológico de Río de Janeiro, según indicaron las autoridades. En el operativo, la policía encontró además 6 motos y 10 coches robados. También se incautó de una cantidad no precisada de crack. Desde fines de 2008, las autoridades iniciaron una fuerte defensiva contra narcotraficantes y milicias parapoliciales en las favelas. Bueno, más de lo mismo. El programa de la policía pacificadora, que tiene guasa el nombre, Policía Pacificadora, tiene estilo ese nombre, ¿eh? Vaya. Ha logrado reconquistar unos 20 barrios pobres, donde miles de personas se han visto beneficiadas con la restauración de seguridad y servicios públicos. El Río de Janeiro, que será subsede del Mundial de Fútbol de 2014 y recibirá los Juegos Olímpicos en el 2016, cuenta con más de 1000 favelas o barrios residenciales, según dirían otros. ¿Barrios residenciales, las favelas? Claro. Anda, eso sí que es el festival del humor. Residencial se considera cualquier cosa en la que se puedas habitar. Claro, las chabolas también son, claro, residenciales, ¿no? Los taleguas también son residenciales. Claro. Los cementerios también son residenciales. No, bueno, ahí te ponen cuando estás muerto, ahí sí, no vives, pero, ahí pero, mueres. Pero resides. Un caso. En caso, está, aunque estés muerto, se está residiendo ahí. Bueno, mirándolo así. Simplemente es un cambio de domicilio, nada más. Y vamos a poner a un grupo mítico de Castefa que se llamaban La Chusma. En Castefa, aparte del Noi de Castefa, pues existían La Chusma. Y vamos a poner un tema que se titula Hacia las aguas del mar. Y qué pestazo, la chimenea y el humo negro. Que flota y fluye, que fluye y flota, el humo negro. Y qué pestazo, la chimenea y el humo negro. Que flota y fluye, que fluye y flota, hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. Yeah. Absuelven en Argentina a un indigente acusado de robar 4 trozos de queso. Gran crimen, quería comer. Quería comer, es que qué vergüenza. Es que esta gente pues debería solidariamente morirse de hambre, claro. y no joder. Ser claro. Solidarios con el Estado, porque así, por lo menos, ya no hay que alimentar a nadie. Claro. Pues bien, un indigente que había sido detenido y encausado por robar 4 trozos de queso en un supermercado de Buenos Aires fue finalmente absuelto por un juez de tercera instancia. ¿Especifica el tamaño del queso? ¿De los trozos? No, pero no debía ser pues del queso este que venden en tacos, en... O sea que... El, envasado con plástico, ¿no? Digo yo. El señorito encima tenía hambre, encima que tiene ahí la Ken en la calle que está ocupando espacio, pues quería comer y todo. ¿Tú te crees que falta de vergüenza? Claro, hombre, es que si tienes hambre, pues paga primero y luego pues come. Pero primero pagar. Hombre, ya... Es que mucho vicio, mucha tontería hay, ¿eh? Es que... Sí, sí, claro. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Sí, sí. Pues bien, el hombre cuya identidad no fue difundida había sustraído semanas atrás 4 pedazos de queso en un supermercado y se los escondió entre sus ropas, pero fue descubierto por la seguridad del local cuando intentaba huir sin pagar. Eso sí que viejo truco, es esconder la comida en las ropas, ¿eh? Eso no lo ha hecho nadie. Se trata de un expresidiario que carecía de dinero para pagar y según declaró no comía desde hacía 2 días, añadió la fuente. El juez Walter Candela lo procesó y la medida fue confirmada por una cámara del crimen en segunda instancia, pero el mismo magistrado decidió luego absolverlo ante la ola de críticas que recibió en el ámbito jurídico. Uno de los jueces de la cámara, Rodolfo Pochielo, había respaldado el procesamiento del indigente argumentando que la lesión al derecho de la propiedad es tan amplia que ésta se verá afectado más allá del valor económico de la cosa en sí posea. En medio de una polémica, diversos juristas dijeron que en estos casos debe aplicar el principio de la insignificancia y evitar que el hecho derive en un juicio penal. Tras las críticas y pese a la costura de la cámara, el juez Candela hizo un juicio abreviado y absolvió al acusado. Ah, y encima le hizo poner tierno. Sí, sí, sí. Pobrecillo. El otro juez que creo que decía que se llamaba Roberto o algo así, ese al menos era más coherente. No, hombre, claro, es el Duralex. Que dice que da igual lo que robes, lo importante es que has robado. Claro, hombre, es que yo estoy muy de acuerdo con este juez. Y total, en un país como Argentina, que para nada los gobernantes, las élites del país no roban para nada. No, no. Bueno, pero es que en ningún país los gobernantes no roban. Pero aún ese... Están ahí, vamos, sí. Pues para servir al pueblo, claro. Evidentemente, en todos los sitios trincan, pero ahí son de los campeones en el arte de trincar. Les faltan manos. Bueno, ¿y qué me dices de México? ¿Y qué me dices de...? Bueno, en fin, es que en tantos países trincan que... Pues bueno, en todos. Sí. Pues ahora vamos a Islandia, cambiamos radicalmente de escenario. Un museo islandés y de temática. Completa su colección de penes con una falo humano. Sí. ¡Qué frikis! Mira que coleccionar penes, tío. Yo creo recordar que una vez hace... Vete a saber los años que hace. Pues en estas crónicas de sucesos raros y de cosas de macabras de ultratumba, salía noticia que hubo un pavo en Estados Unidos el cual se dedicaba a profanar tumbas y hacerse o sea, tumbas que estaban recientes, o el muerto estaba un reciente, y se dedicaba a profanarlas, y arrancar el pene del muerto, en este caso varón, y luego se completaba el tío, tenía un llavero de penes. Por los diferentes. Pues mucho friquismo hay, Copenhague. Copenhague es donde sale la noticia, que no tiene nada que ver con Islandia. El Museo Falológico de Falo, de Husavik, Islandia, cuenta ya con una muestra de pene humano donado por un individuo fallecido hace unos seis meses. Bueno, solo faltaría que no estuviese fallecido. Pues lo habrán puesto en formol, digo yo, ¿no? Entre los más de 2 centenares de ejemplares de distintas especies que lucen sus vitrinas. Con su última adquisición, el museo cuenta con penes o partes de penes de todos los mamíferos terrestres y marinos que existen en Islandia. Y claro está, también entre esos animales están los bípedos, que caminan erectamente, erguidos. Además de otros procedentes de países distintos, según aseguró estos días a medios islandeses su director y fundador, Sindurgur Hartarson, que se pegó una jarta de penes. Creo firmemente que esto mejorará y reforzará el museo, declarado el diario, tiene un nombre que es una puta venganza, impronunciable, Fredtan Blight. Despedido al asesor de islandés. El Hartarson este, jarta de todo, exhibe miembros viriles de 46 especies distintas. Y digo yo, ¿es que el pene ha entrado ya dentro del mundo de la cultura? Pues sí, parece ser que sí. Parece ser que sí. Es un arte. Es un arte. Tener pene es un arte. Sobre todo exponer un museo una vez que estás muerto. No, pero, hombre, claro, es que si se expone en un museo es porque es artístico. El interés de este profesor, ex profesor de historia por los penes, se remonta hasta hace 3 décadas cuando dirigía una escuela secundaria en Akranes, al suroeste de Islandia. Algunos de los profesores solían trabajar en verano en una cercana estación ballenera. ¡Qué original! Estamos en Islandia, al lado del Polo Norte, y hay ballenas. Y empezaron a traerme penes de ballenas. ¡Hala! El colega se aburría mucho ahí con todo el frío y venga, pues... A ver penes de ballenas. Me da por coleccionar penes de ballenas. No tengo otra cosa que hacer. Supuestamente para gastarme una broma. Luego, de forma gradual, surgió la idea de que sería interesante coleccionar especímenes de más especies de mamíferos. Relata en la página web del museo. Empezó con una broma, pero luego el tío le cogió gusto. El museo fue fundado inicialmente en 1997 por Reykjavik, la capital de Islandia, aunque Hartarson lo trasladó 7 años después a Húsavík, al noreste del país. Ahora vendrá el tema de uno también conocido, Juanito Piquete, por esta ciudad. Que cuando era punky joven se llamaba Juanito Piquete, lo mata a Esquirores. Luego pasó a ser Juanito Piquete. Y de nuevo un poco va retomando un poco el espíritu ese punky del principio. Ya va metiendo otra vez poco detrás de las canciones. Pues en este caso voy a poner una canción que no he escuchado. Y no sé si será tranqui o será más nervi. Eso no tengo ni puta idea. Y se llama Joven Basura. Renace de nuevo en las coronillas maduras de seres extraños. La joven cordura renace del huevo de la serpiente en sucio rebaño. El caos se cierne cercano, enfermo, como el sudor que a los cauces malditos, humedad de manos abiertas, mentes secas, miedo y esperanza. El señor de la mano que bendiga. del lerdo. La impunidad del imperio moderno juega al sucio terror de los necios. Seguir respirando el aire de los cuerdos mientras los ojos siguen ardiendo. Los huesos y la carne, hasta donde digan los sueños. El señor de la mano que bendice me mira fijamente. El señor de la mano que maldice me explica elocuente. El señor de la mano que bendice me mira fijamente. El señor. Rosa Díez quiere cobrar un euro por asistir a un mitin del partido. ¿Qué decir de Rosa Díez, esa política que para nada cambió de chaqueta? Era del ala derechista del PSOE y ya cercana un poco hacia el PP. De ahí del PSV, ¿no? Sí, de Euskadi. Euskadi. Pues bien, la líder de Unión Progreso y Democracia, UIPD. Sí, vaya sarcasmo. Eso es democracia. Rosa Díez quiere cobrar la entrada al meeting que el partido celebrará el próximo 3 de abril, bueno, ya se ha pasado, en la Plaza de Toros de Vistalegre, en Madrid. La también diputada ha anunciado hoy en Alcorcón que su intención es que los simpatizantes del partido paguen un euro, un eurillo, por la mo de Dios. Eso que era muy necesitada la colega, ¿no? Pobrecilla. Porque normalmente los grandes políticos, perdón, los grandes partidos políticos, porque los políticos de grandeza no tienen ninguna, normalmente animan a la gente, a los jubilados y tal, a votar, les ponen autobús, y les invitan algo. Ah, les dan un bocata. Y les ponen señoritas también, o señoritos de buen ver en primera fila, etcétera. Pues esta no, esta se ve que es más pobretona y esta pues pide un eurillo para que los simpatizantes, pues yo qué sé, paguen el eurillo y así pues puede sostener a su partido, que está muy necesitado. Y sobre todo hay una gran necesidad, la sociedad tiene su partido y la sociedad está necesitada de Rosa Díez. Ya, esa gran persona. Esa gran mujer. Pues bien, Díez ha hecho esta propuesta después de que dos miembros de la organización pidieran ayer presupuesto en la Plaza de Toros para celebrar el meeting. Aunque no se ha desvelado la cuantía, la diputada del grupo mixto ha revelado que es más alto de lo que la formación se puede permitir. A juicio de Díez, la entrada será algo simbólico y permitirá que finalmente se celebre un acto que será de los propios partidarios de la formación y no de UPD. La decisión de organizar un mitin en Vistalegre se tomó después de que el PSOE cancelase el que tenía previsto para el mismo día. Este respecto, Rosa Díez ha señalado que es una muestra de que los socialistas no se atreven y quieren tapar al presidente del gobierno. La veo un poco con resentimiento, ¿no? Sí, está un poquito resentida. Pero bueno, Además, la líder de UPyD ha bromeado con la idea de que el PSOE, que acaba de prometer una ley para regular la muerte digna, hiciese un real decreto para regular la muerte digna del gobierno, en vez de tenernos a todos en agonía y trasladarnos su agonía a la ciudadanía. Dignamente terminarían, convocarían elecciones generales a la vez que las autonómicas y municipales, nos ahorraríamos una pasta, morirían dignamente, el país reviviría dignamente y empezaríamos a caminar y a dejar de perder el tiempo, ha dicho. Qué cachonda esta tía. Sí, seguro que con ella arreglaría todos nuestros problemas de no solo de Estado, sino del mundo mundial. Uy, ¿te la imaginas de próxima presidenta del gobierno? Pues, mejor la esperanza. Sí, sí. No sé qué decir. Esta también apunta maderas, ¿eh? No sé qué decir. ¿Cuál de las dos? Esta de con solo ver la cara que tiene. Uf. Miedo me da. Ya también era una persona muy, muy amada por los movimientos abertzales en Euskadi. Vaya. Y nada, señores y señoras, nenas y nenes, y personas sin calificar o animales varios, nos piramos. Pues nos vamos ya. Sí, hoy hemos estado el señor yo y la señora tú. Han estado los asesores, el asesor de islandés, que sí. lo hemos puesto en la picadora de carne. Sí. No omitas el término inútil para... No, hombre, inútiles es que lo son todos los asesores que tenemos. Es obvio. ¡Hala! ¡Fuera todos! Sí. ¡Hala! ¡Fuera y fustigados! Y fustigados. Sí. No, fustigaros vosotros. Vais a pasar los restantes días de vuestra jodida vida intentando pronunciar apellidos islandeses. Pues hala, esto ya no da más de sí. Y os dejaremos con unos temillas de Comando 9 milímetros... de un recopilatorio que se hace llamar Únete al Comando y Camino hacia la Ruina, básicamente. Bueno, el recopilatorio se llama Camino hacia la Ruina, como realmente iréis hacia la ruina si desperdiciáis el tiempo escuchando bazofias como esta, como las que decimos nosotros. Como las que decimos nosotros, porque los comandos 9 milímetros, los pobres, no tienen la culpa. Y nada, hasta otra. ¡Hala!